estas tierras secas. La justicia camina con puño cerrado. Mi mano. Con puño cerrado. Camino lento bajo el sol cansado. Llevo en mis manos un destino marcado. La arena guarda secretos perdidos, verdades duras, caminos vencidos. Justicia con puño cerrado, golpea fuerte, nunca dudado. No hay perdón en este suelo, solo silencio y destierro. Cruces torcidas miraron mi paso, nombres borrados quedaron en rastro. Soljero se truena bajo la arena, trap y country mezclan condena. Justicia con puño cerrado, golpea fuerte, nunca dudado. No hay perdón en este suelo, solo silencio y destierro. En la cantina dejé mi memoria, copas caídas contaron mi historia. La guitarra llora con tonos gastados, soy el reflejo de hombres marcados. La luna observa mi lucha perdida, cada sentencia me cuesta la vida. Y aunque mi sombra camine cansada, llevo la ley en mano cerrada. Cuando despierte el polvo al final, será mi canto quien quede inmortal. Dirán las sombras con eco callado, fue justicia con puño cerrado. Justicia con puño cerrado, golpea fuerte, nunca dudado. No hay perdón